I wonder if I'll ever land at all. Days, torturing nights and days. People stare but cannot speak. Hearts are strong but tongues are weak. Maybe all our minds are meek. Look at me, I'm fading into the floor. And I wonder living La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Iniciamos escuchando aquí un clásico del gran Chava Flores, recordadísimo y único compositor mexicano, Chava Flores, que naciera el 14 de enero de 1920. O sea, su aniversario sonomástico hubiera sido el pasado sábado, pero queríamos recordarlo el día de hoy con esta canción que es como si fuera la manera en que se define el presupuesto de la nación, como si así nos dijeran las autoridades administrativas sobre lo que debemos de gastar. De, oye Bartola, ahí te dejo esos pesos, pagas la renta, el teléfono, la luz, habría que agregarle también los servicios de celular, los servicios de televisión, obviamente la gasolina y todo con dos pesos. ¿Usted cree que podría con ese gasto? Bueno, saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, así como también de manera sorpresiva aparece por aquí Federico Martínez, que no es sábado, pero lo saludamos con mucho gusto. Te extrañamos, Federico. cuando venimos los sábados. También manda saludos a Pepe González, Rubén Federico y Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, también nos saluda en esta noche, que es la número 16 del mes de enero del año 2017. También es la noche número 16 de este mes. La temperatura está realmente muy agradable aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. A pesar que estamos en el invierno, ha habido unos que otros días de frío, los demás han sido realmente templados, agradables hasta cierto punto, pero no deja uno de extrañarse que exista este clima donde el invierno cada vez se vuelve con un ambiente más tropical, un clima más tropical de lo acostumbrado. Hoy al mediodía nos decía un compañero de la USBI, Roberto Estrada, que nos leyó un artículo sobre el cambio climático, que aquí en Jalapa prácticamente ya no se ve la niebla como lo veíamos en otros momentos. Efectivamente, así es. Bueno, estábamos escuchando aquí hace un momento al gran Chava Flores, que como les decíamos, nació el 14 de enero de 1920, estaría cumpliendo 97 años el buen Chava Flores, y realmente fue un compositor único, aquel que supo interpretar perfectamente bien al personaje del mexicano del siglo XX de las clases populares, que venía, o que iba, mejor dicho, del ambiente rural al ambiente urbano en la Ciudad de México, que tenía que sobrevivir, como siempre ha pasado en la mayoría de los tiempos aquí en ese país, tenía que sobrevivir con lo mínimo indispensable para poder comer, para poder satisfacer sus necesidades, y en ese caso muy particular, ¿no? El esposo de la Bartola, que le deja 2 pesos para que se haga cargo de todo. 2 pesos, obviamente estamos hablando de una canción que fue compuesta ya por 1950 y tantos. 2 pesos eran algo, ¿no? Algo significaba, pero haga usted de cuenta que en la actualidad, con 200 pesos, por decir algo, usted podría pagar todos los servicios, más la canasta básica, más lo que necesite la familia, más lo que necesite usted. Es casi imposible, casi imposible. Sin embargo, así vivimos. ¿Y cómo vivimos? Sobrevivimos, tal vez a través de las deudas, pero a la vez esas deudas a la larga genera, por supuesto, también crisis económica. Total, que han pasado los años, ha pasado la Revolución Mexicana, han pasado los gobiernos después de la Revolución, y que digamos que nos haya hecho justicia a toda la sociedad como tal, pues no. Pero también que se han abierto las brechas entre los que más tienen para hacer una pequeña élite contra los que menos tienen, por supuesto que sí, una brecha enorme y grande que se ha abierto, sobre todo en las últimas décadas, y contando en cuenta el siglo XXI. Pero bueno, queríamos recordar a buen Chava Flores, y aquí vamos a iniciar con la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Les comentaremos que hoy en Voz Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, investigadores detectan factores de riesgo de padecer cáncer de mama. Usar la tecnología detona la habilidad de los estudiantes. Esto lo comenta Jorge Manso, director del Centro de Investigaciones Cerebrales. La Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres investigan las propiedades del nopal. En los últimos años ha incrementado el bruxismo, trastorno que se presenta cuando las personas aprietan o frotan los dientes por las noches. Esto lo observa María Gabela Nachón García, ganadora del premio Arte Ciencia Luz. Estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural realizaron movilidad interregional. Nuestra Casa de Estudios actualiza a bibliotecarios de todas sus regiones. El Museo de Antropología de Jalapa anuncia su programa de actividades y de exposiciones para el 2017. Las exposiciones de La piel a la piedra y topografías se van a exhibir en la Galería Ramón Alba de la Canal. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con el artista Byron Browsley y su exposición, la exposición a la cual estará, nos vendrá a invitar, que se llama El túnel de la burocracia. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Nuevo conocimiento. Si hay un problema de salud bastante severo en los años recientes en México y en el mundo, es el problema del cáncer, que se manifiesta de diversas formas. En las mujeres particularmente está el problema del cáncer de mama. Bueno, sobre ello ha estado trabajando una investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas de nuestra universidad. Ella se llama Tania Romo González de la Parra y ha hecho un trabajo realmente de gran interés donde nos demuestra que el problema del cáncer no solamente es un problema biológico físico, sino que también tiene que ver con la manera en que uno afronta la vida, y en esa manera de afrontar la vida pues van varias actitudes que pueden ser de coraje, de tristeza, de depresión, en fin, muchas cosas que se juntan que potencian la creación de cáncer. Bueno, en el caso particular, nuestra casa de estudios a través del Instituto de Investigaciones Biológicas y la Facultad de Estadística e Informática van a poner en marcha una plataforma virtual mediante la cual la población femenina en edad reproductiva podrá contestar un cuestionario que les permitirá obtener porcentajes de riesgo de padecer cáncer de mama con base en factores clínicos y psicológicos. El desarrollo de esta herramienta, que será única a nivel nacional, surge de un proyecto de investigación implementado en el año 2014 dentro del área de Biología y la Salud Integral del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM sobre el tema del cáncer de mama. Tania Romo González de la Parra, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, comentó que normalmente los estudios de esta enfermedad están enfocados a conocer los factores de riesgo de carácter clínico que tienen que ver con la práctica de la lactancia, el número de hijos, la presencia de obesidad y la herencia de cáncer, ya sea de papás, tíos o hermanos. Se consideran otros factores también como la edad en que la mujer inició la primera menstruación o la menopausia. Recientemente se han considerado también estudios de carácter psicológico que relacionan la aparición de cáncer de mama o de otro tipo con la personalidad conocida como tipo C, la cual es común en mujeres que reprimen emociones, ya sea tristeza, ansiedad o ira. Por esta razón, mediante la plataforma virtual, se busca que mujeres de todo el estado de Veracruz, y del país respondan las preguntas del cuestionario a fin de ampliar la cantidad de datos y en un futuro puedan usarse como un método de diagnóstico más temprano sobre cáncer de mama. Tania Romo reveló que de acuerdo con un análisis realizado en el Hospital General de México con tres grupos, uno con cáncer de mama, otro con patología benigna de la mama y otro sin patología mamaria, se notó que las características de personalidad son fuertes indicadores para este diagnóstico. Tania Romo también apuntó que si bien la mastografía es una buena herramienta de tamizaje más que de un diagnóstico, cuando se logra detectar una tumoración, esta ya es muy grande y las mamas deben ser extirpadas. Por ello es muy importante reunir indicadores de corte clínico y psicológico, así como de sangre, con el fin de que brinden un panorama más preciso y no se deje todo el peso a la mastografía. Y bueno, sobre todo lo que se busca es evitar que crezca el problema del cáncer de mama cuando empieza a manifestarse. Para eso se hace todo ese tipo de estudios. Ángel Sánchez García, quien es profesor de la Facultad de Estadística e Informática y colaborador del Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software, subrayó que se efectúan gestiones ante la Dirección General de Tecnología de Información para que permita colocar esta plataforma muy especial para hacer una serie de preguntas y poder uno consultar y también contestarlas. Se va a hacer esa plataforma, se va a subir a los servidores de la Universidad Veracruzana y a más tardar, en el mes de febrero, se espera ponerla en marcha, este trabajo que se hace de manera muy especial para que nos dé indicadores y sobre todo para los que se pueda evitar en la medida de lo posible el cáncer de mama. Son las 20 horas con 13 minutos. El uso de las tecnologías de la información y la conectividad está transformando la manera en que se aprende, eso sin duda. El manejo apropiado de estas herramientas puede disparar las habilidades no solo de los niños, sino de los estudiantes en general. Eso lo dijo Jorge Manso Denes, quien es coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. El investigador fue invitado por un centro escolar para platicar con padres de familia sobre el desarrollo cerebral y la influencia del contacto físico y virtual. Algo que es muy importante, sobre todo en esos tiempos donde pareciera ser que la mayoría de las generaciones actuales se queda solamente en una realidad a través de la pantalla. Bueno, ante la evidencia que indica una correlación entre el aumento de la tecnología y la disminución del movimiento, fundamental para un buen desarrollo, Jorge Manso advirtió sobre la necesidad de que padres y profesores aprendan a sacar el mejor provecho de la clara afinidad con los medios digitales que los más jóvenes revelan en la actualidad. Dedicado al estudio del autismo, Jorge Manso y sus estudiantes de doctorado han puesto en práctica esta idea, específicamente con un grupo de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, a quienes ofrecieron una terapia cuya principal herramienta fue una consola de videojuegos. Los resultados evidenciaron una mejoría notable en los niños respecto a sus habilidades de comunicación e interacción, además de disminuir su estrés y mejorar su sueño. Esta investigación también incluye prácticas con niños con desarrollo típico, cuya finalidad es conocer cómo la tecnología puede influir en su aprendizaje, y los resultados también son muy alentadores. No obstante, el doctor en ciencias fisiológicas, Jorge Manso, enfatizó que no se está promoviendo el encierro, tampoco se está promoviendo de que solamente los niños se dediquen a jugar para desarrollar habilidades, videojuegos sobre todo, ¿no? O sea, somos conscientes de que ahora lo que más mueven a los niños son los pulgares. O sea, lo que más mueven los niños en la actualidad son los pulgares, sobre todo cuando se trata de videojuegos. Entonces la propuesta es beneficiarnos de ese interés por la tecnología para hacerles llegar contenidos idóneos para su desarrollo, aunque siempre de forma controlada. Jorge Manso señaló que el mejor regalo para un niño es la posibilidad de desenvolverse en un ambiente donde tenga la oportunidad de jugar, disfrutar de la naturaleza, practicar algún deporte, cantar, leer o simplemente mantener una charla que estimule su lenguaje, pues todas estas actividades le ayudan a tener un adecuado desarrollo cerebral. Asimismo, también insistió sobre la importancia de un sueño reparador y una nutrición y oxigenación adecuada que permitan optimizar las funciones neurales, que eso es algo muy importante. Y dice, enfatiza y subraya Jorge Manso, las neuronas son las células más especializadas de nuestro cuerpo y por lo tanto las más difíciles de reemplazar. En su estructura tienen un núcleo y alrededor de él una serie de ramificaciones que se conocen como árbol dendrítico, cuyo desarrollo está íntimamente relacionado con los estímulos que recibe del exterior. Lo ideal es que nuestros niños tengan neuronas muy despeinadas, muy alborotadas, con grandes ramificaciones que sean el resultado de un entorno sano y equilibrado, pero también colmado de desafíos que los estimulen a aprender, dijo el neurocientífico y director del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso. Son las 20 horas con 17 minutos. Ahora les informamos que el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres desarrollan una investigación conjunta para estudiar los efectos del consumo de fibra en el tracto digestivo, en específico las propiedades benéficas del nopal para pacientes con síndrome del intestino irritable. El nopal es fantástico, ¿eh? Entonces están trabajando sobre este aspecto. Para los que sufren de síndrome de intestino irritable. El proyecto tiene dos coordinadores. En el Reino Unido está Kevin Welland, del Colegio de Londres, y en México, José María Remes Troche, investigador precisamente del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. En nuestro país, según un reporte presentado acerca de las directrices de la Organización Mundial de Gastroenterología, la prevalencia del síndrome del intestino irritable en la población general fue del 16%, pero la cifra aumentó a 35% entre los individuos de una comunidad universitaria. Eso, hay muchos factores para que el intestino sea irritable, ¿no? La investigación, que inició en enero del año pasado, se realiza gracias a que se obtuvieron recursos de la Fundación Newton, programa oficial de asistencia del Reino Unido, que tiene como objetivo promover la creación y desarrollo de sociedades en el ámbito científico y de innovación, así como fomentar el crecimiento económico y el bienestar social en diversos países. José María Remes platicó que en noviembre del 2015, la Fundación Newton del Reino Unido lanzó una convocatoria para hacer investigación en proyectos binacionales y en octubre del 2016 se publicaron los resultados. En total fueron elegidos 8 proyectos de México, uno de ellos el presentado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Londres, el cual, por cierto, obtuvo el puntaje más alto. Esta investigación obtuvo un apoyo de 778.061 libras esterlinas, que son aproximadamente 20 millones de pesos, durante los siguientes 3 años para estudiar los efectos del consumo de la fibra en el tracto digestivo, la fibra de nopal. En ese apoyo, alrededor de 300.000 libras están destinadas para la investigación que se realiza precisamente en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. Durante el desarrollo de la investigación también se contará con la colaboración de los doctores Federico Reich-Dietlen y Peter Grubb-Pagola, así como del personal del Departamento de Fisiología Digestiva y Motilidad Gastrointestinal del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas. Además va a participar la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Español de Veracruz. Bueno, aquí lo importante es el nopal, ¿no? ¿Cuáles son las características del nopal? El nopal tiene una gran cantidad de fibra y se sabe que es muy benéfico. Lo que no existe es una investigación desde el punto de vista de cómo influye en el intestino, cómo cambia la flora intestinal con su consumo y cómo va mejorando el metabolismo. El proyecto contempla investigar a pacientes que sufren síndrome del intestino irritable, es decir, estreñimiento, por ejemplo, usted sufre estreñimiento, inflamación y distensión abdominal. Se puede administrar diferentes concentraciones de fibra de nopal y también a través de nopal tradicional. Entonces se puede ver si se mejora o no. Entonces se divide en dos partes. La primera consiste en determinar la cantidad de fibra que puede tolerar un sujeto para averiguar la dosis óptima que es benéfica para esos pacientes. La segunda consiste en que durante 2 meses los pacientes recibirán fibra de nopal todos los días y se monitorearán los síntomas y cambios de la flora intestinal, así como componentes metabólicos como la glucosa, triglicéridos y colesterol. Ese mismo estudio será aplicado a pacientes del Reino Unido, lo cual permitirá establecer una comparación entre ambos países. ¿Cómo será mejor el nopal con los del Reino Unido o con México? ¿Mejorarán sus intestinos a partir del consumo de nopal? Es una buena pregunta y es lo que van a hacer precisamente en este año. La fibra del nopal que se administrará a los pacientes de México y el Reino Unido está elaborada por una empresa mexicana llamada Nopal Export, lo cual también le da un plus al estudio, pues se contribuye a fortalecer la industria mexicana, lo dijo el investigador de nuestra casa de estudios, Remes Troche. Son las 20 horas con 21 minutos. Vínculos. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a nuestro buen amigo Byron Brownlee. Byron, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, Edu. Bueno, ¿qué tal? La última vez que estuviste aquí en la cabina fue para hablar de libros, ¿no? Sí. Producción tuya. Libros de producción fotográfica mía. Exactamente, que son siempre excepcionales. Pero hoy vas a hacer, mejor dicho, el miércoles, vas a presentar algo innovador, ¿no? Sí, el miércoles en el Instituto de Artes Plásticas, el plan es de, pues, hacer un performance un poco distinto a la foto que siempre hago, porque se trata del tema de la burocracia que cada vez más nos está invadiendo los espacios. Bueno, yo así lo siento, cuando menos, y varios sí. Investigadores también. Entonces, nos pusimos a la tarea de lanzar pues convocatoria para que todos colaboraran en mi instituto con el tema, uh-huh. Ya que actualmente creo que el punto del arte es finalmente de comunicar, y en esta ocasión la comunicación que queremos llevar es a través de una sátira, dar a entender un poco que quizás el camino no tan bueno es cuando hay más gente administrativa, por ejemplo, en una institución educativa, que los mismos académicos. Uh-huh. Y es en ese sentido que queríamos dilucidar de esto. Y que particularmente ustedes como artistas lo sufren más, ¿no? Pues últimamente sí nos han tocado algunos momentos rasposos con personal de... Pues personal, creo que se llama. Sí. Además de que, pues la idea de que podamos a través de nuestros oficios, de nuestro oficio de los artistas, pues poner en los muros como retratitos y dar, por supuesto, una constancia a todos los que vengan a la inauguración, uh-huh. Y al performance eso. De modo que, pues, con como un poco de ironía, sí. Tratar de lucidir del asunto, ¿no? Claro, luego para invitar al público, hubieran hecho una página electrónica donde presenten sus requisitos para asistir y a ver si tienen el currículum claro. Necesario. Para... No, pero entonces vamos a acabar desoyendo a la gente. Eso ¿no? Sí. En lugar de persuadirlo. Tienes toda la razón. Oye, van a participar casi todos los del instituto, ¿no? Sí, de hecho, incluso es interinstitucional y pues estamos justamente hoy, se abrió la plaza para lo de productividad, de meter el papeleo ahí, cosa fortuita de la plática ahorita. Viene Michael Ducey de los históricos con una página de lo burocrático del Sistema Nacional de Investigadores. Uh-huh. Está Leti Mora Perdomo de los literarios lingüísticos. Adrián Mendieta es jubilado de nuestro mismo instituto con otra intervención. Y así muchos se han aunado al qué hacer esto, con bastantes diferentes ideas de maneras de colaborar y comentar sobre la situación. Va a estar José Manuel Morelos, Roberto Rodríguez, Lorena Salvatori, Carmen Díaz, Abraham Méndez, Yuchi Yagaji, Sergio Domínguez, Gerardo Vargas, Marco García, Vinicio Reyes, Yossi Anaya, Leonardo García, Otón Acosta y hasta el director del Instituto de Artes Plásticas, Javier Cózar. Así es, así es. Y incluso otros que a última hora seguramente se juntarán y que no aparecieron ya en el cartelito. Y están obviamente también bienvenidos todo el público general. Tendremos nuestros vinitos, canapés y por supuesto los constancias de participación de todo el mundo. Está bien. En este túnel de la burocracia, ¿qué van a presentar? Va a ser un performance, pero ¿qué va a haber? ¿Va a haber escultura, pintura, actuación? Pues sí, tanto así como pintura, creo que mayormente no. El maestro Morelos, aparte de su intervención en el cartel que aquí estamos viendo, tuvo la idea de como un cubito donde se siente uno como un poco restringido del espacio. Yo de mi parte, muchos papeleos impresos en un arcoíris de colores tirados en el piso, pegados sobre los muros artificiales del cubito de Morelos. Abraham Méndez tiene como un reloj checador en un GIF girando con una lámpara de ambulancia por encima. Otro maestro Mendieta, creo que va a poner unos zanahorias colocados como estos ejes de productividad que siempre tratamos de alcanzar, sí, ¿no? Y entonces es como más bien tipo instalación que arte tradicional. Y incluso los 6 fotos que yo tengo son unos que hice tipo Polaroid de varios, que tenemos unas actas por ahí, y en ese sentido somos prófugos de la burocracia, estos 6 personas. ¿Puede tomarse esta exposición como un acto de protesta? Sí, es una protesta a la ligera, yo quiero pensar, pero pensando que sí tiene un fondo serio, y como todo chiste con un fondo serio, pues se espera comunicar algo y que sea para el bien de la misma institución, ¿no? Claro, para como todas las oficinas, ya sean de gobierno o empresariales, se necesita un cierto orden administrativo. Claro. El problema es de cuando esa administración está arriba de cualquier necesidad de la institución, ¿no? Ajá, exactamente. Y cuando por ejemplo, más de la mitad de los recursos se va con gente administrando, en lugar de los que estamos enseñando y dedicado a la investigación, creo que también por ahí es un indicador, cuando menos, según las estadísticas que yo he visto, de un problema, ¿no? Claro. ¿Esta instalación o performance va a durar cuántos días? Pues realmente el acta va a ser la noche del miércoles 18 a las 7 de la noche. Las instalaciones van a permanecer ahí en el instituto mismo, en la Galería Fernando Vilchis, hasta final de mes. Ah, muy bien. Sí, es un poco corto el tiempo, porque más bien es el acta de estar ahí en el momento de su inauguración, digamos. Que el Instituto de Artes Plásticas se encuentra en la calle Primero de Mayo, ¿no? Primero de Mayo, número 21, a un costado del Museo de Antropología. Exacto, donde está la Galería Peatonal, ¿no? Exactamente, por ahí estamos, enfrente de la Galería Peatonal. Muy bien, Byron, pues muchas gracias por venir con nosotros. ¿Quieres agregar algo más sobre esa invitación que le hacemos al público en general para entrar al túnel de la burocracia? Sí, pues espero que nos puedan acompañar, entre más, mejor la fiesta. Sí. Ser, ¿no? Que además la imagen es un reloj checador, ¿no? Entonces, más de uno cuando ve el reloj checador, pues entra el estrés de inmediato, ¿no? Ajá, ajá. Porque ya sea que si llega tarde le van a descontar el día, en fin, miles de cosas. O las horas. O las horas. ¿Cómo va la última cosa que escuché hoy? Y ya no quiero hablar cuando se trata de un proceso creativo, cuando son artistas. Es imposible. Pues, es que muchos de nosotros trabajamos de noche. Exacto. Aquí estamos trabajando de noche, estamos fuera del horario, ¿no? Entonces, es que para mí el indicador debería de ser pues el trabajo que se levanta uno, las imágenes en mi caso como fotógrafo. Sí. Y no un horario. O sea, no puedes estar trabajando de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y de 5 a 7, ¿no? Exactamente. Oye, pues está interesante esta propuesta que ustedes van a realizar a partir del miércoles. Los invitamos a que vayan 19 horas, ¿no? 19 horas, Instituto de Artes Plásticas, Galería Fernando Vilches. Muy bien, Byron, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Germán. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas. Universo Intercultural. Bueno, continuamos con información y ahora les comentamos que 12 estudiantes, 12 de la Universidad Veracruzana Intercultural, 3 de cada una de las sedes, agradecieron el apoyo institucional para efectuar una estancia de movilidad interregional en el pasado periodo intersemestral que abarcó 2 semanas de diciembre de 2016 y 2 de enero de este año. En la sala de juntas de la rectoría, la rectora Sara Ladrón de Guevara recibió a los 12 universitarios y los felicitó, al mismo tiempo que reconoció el esfuerzo que hicieron para realizar su estancia en la capital veracruzana, lejos de sus dinámicas y contextos cotidianos. Creo que eso nos hace falta en todos los estudiantes de la Universidad Veracruzana. Una forma de hacerlo es la internacionalización, pero la movilidad interregional también representa una experiencia muy importante al reconocer las diversidades al interior de nuestro propio territorio y al respetar las diferencias. Con la movilidad interregional, dijo la rectora, se busca superar los obstáculos que los espacios académicos enfrentan y sentar las bases para que puedan acceder a programas de movilidad nacional e internacional. Enhorabuena por esa iniciativa, disposición y objetivo, y muchas gracias a los que hicieron posible ese programa, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. A nombre de los estudiantes, Juan Carlos Pliego Porras, alumno de la sede de Grandes Montañas, definió su experiencia como totalmente enriquecedora porque les permitió tocar la parte más espinosa de la interculturalidad. En unos días, el joven va a viajar a la Universidad de Caldas, en Colombia, para hacer una estancia de movilidad internacional, un sueño que ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Ya mencionábamos en muchas notas que hemos dicho aquí en Voz Universitaria de la importancia de la movilidad de los estudiantes, es decir, que se vayan a otras universidades, ya sea aquí en el país o fuera del país. Sobre todo fuera del país, pues es todavía mucho más enriquecedor. Y nos da mucho gusto que los compañeros que forman parte de la Universidad Veracruzana Intercultural realicen ahora también de manera cada vez más constante estas movilidades, en este caso, como decíamos, de Juan Carlos Pliego, que se va a ir a Caldas, a Colombia. Roxana Guillén Morales, quien es alumna de la sede de Las Selvas, dijo que la Universidad Veracruzana vive precisamente un momento de crisis, lo que sabemos, tanto como el Estado y el país. Por ello recalcó el aporte de recursos para hacer posible este programa de movilidad. Los jóvenes propusieron que los estudiantes de la Universidad Veracruzana visiten también las distintas sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural para que conozcan cómo trabajan, cómo colaboran, cómo se van desarrollando los estudiantes en estas sedes. Al respecto, Chantal Meseguer Galván, que es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, señaló que esas experiencias interculturales son indispensables para su formación porque les permite conocer los ámbitos con los cuales se relacionarán en su quehacer profesional, además de vincularse con diversas comunidades. Son las 20 horas con 34 minutos. Para tener en cuenta. ¿Usted de repente se ha descubierto rechinando los dientes? Yo creo que todos lo hacemos, ¿eh? Todos rechinamos los dientes, pero en la noche de manera particular, rechina mucho los dientes. Tenga mucho cuidado, ¿eh? Yo he escuchado a nivel del conocimiento popular que dicen, que cuando uno rechina los dientes es que porque tiene lombrices, ¿no? Es una de las cosas que se dicen. Pero bueno, hay muchos elementos alrededor para saber a qué se debe el rechinido de dientes. Incluso tiene un nombre, bruxismo, se llama bruxismo. En los últimos años ha incrementado las patologías relacionadas con los niveles altos de ansiedad, y una de ellas es el bruxismo, que es cuando las personas aprietan o frotan los dientes por las noches. María Gabriela Nachón García, quien es egresada del doctorado en Ciencias de la Salud y académica del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, mencionó que la incidencia de este padecimiento se ha incrementado alrededor de 4 puntos porcentuales de 2010 a la fecha, o sea que ha aumentado el caso de personas que rechinan los dientes en la noche. Ya usted, si nos escucha en su automóvil o está en su casa o en cualquier parte, haga una pequeña encuesta ahí entre sus amigos o familiares. ¿Cuántos rechinan los dientes en la noche? Uno de los factores etiológicos a los que el bruxismo está asociado es el nivel de estrés que viven las personas. Algunas personas, al frotar sus dientes, provoca también, por supuesto, un deterioro importante de los órganos dentarios, por decirlo de otra forma, los dientes mismos, ¿no? Por ello, María Gabriela Nachón se interesó en investigar dicha enfermedad para obtener el grado de doctor en Ciencias de la Salud, con este trabajo titulado Arquitectura del Sueño y Niveles de Catecolaminas Plasmáticas en Pacientes Bruxistas. Ese se llama su trabajo, con el cual recibió el premio Arte Ciencia Luz 2016 por su calidad, originalidad y aportaciones en su investigación. El bruxismo, o este rechinar de dientes, recientemente se le clasificó internacionalmente entre los padecimientos del sueño, donde se marcó como un trastorno del movimiento, al igual que el síndrome de piernas inquietas y o los movimientos periódicos de las extremidades, dijo María Gabriela Nachón. Son enfermedades que particularmente se presentan en la noche. Seguramente de usted le ha sucedido, no sé si a todos o a algunos, que cuando va a dormir, de repente siente cierta ansiedad en las piernas y no puede dormir, o en algún brazo o en el cuello. Bueno, el otro padecimiento de trastornos de la noche es rechinar los dientes. Entonces, esta investigadora, María Gabriela Nachón, enfatizó que el diagnóstico de la enfermedad es difícil, de ahí que se identifica a través de la sintomatología. Por ejemplo, si hay dolor de cabeza matutino, limitación de la apertura bucal, dolor de la articulación temporomandibular, desgaste de los órganos dentarios, alteración del tejido periodontal, hipertrofia de los músculos elevadores de la mandíbula, principalmente el masetero, como se le conoce, y dolor en la región cervical, entre otros. Todos estos son indicadores, si hay dolores en estas partes, es de que puede usted sufrir en algún momento bruxismo. Por lo general, el bruxismo recibe tratamiento paliativo, por lo que el paciente no se cura, si no es detectado a tiempo, por supuesto. Las secuelas son desastrosas, en la cavidad bucal sobre todo, y aunque se practiquen restauraciones, la actividad de las contracciones de los músculos elevadores de la mandíbula no se corrige y serán destruidas igual que los dientes. Fíjense, no dice nada más que qué problema, pero esto rechina los dientes y lo hace de manera permanente, puede ir erosionando sus dientes, colmillos, muelas, y tal vez el médico podría restablecerlos, ¿no? Podría tener otra pieza, en fin, pero los músculos que también forman parte de este movimiento tienen desgaste y pueden tener severas consecuencias, o sea, los músculos que están en la cara. En el caso de los niños, dice la investigadora Nachón García, mencionó que el rechinido de dientes puede considerarse normal por el cambio de dentición, pero si después de los 15 años de edad aún se presenta el frotamiento y apretamiento de los dientes, entonces ya se considera bruxismo. En relación con el premio Arte Ciencia de Luz que obtuvo precisamente por esta investigación, Nachón García comentó que este tipo de reconocimientos reconfortan el espíritu, estimula el trabajo y renueva el ánimo para continuar en la investigación. Son las 20 horas con 38 minutos. Un recorrido por el campus. Cerca de 80 bibliotecarios de la región Xalapa participaron en el curso Ordenamiento Topográfico que realiza la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Esta actividad forma parte del Programa Institucional de Capacitación para Personal Administrativo y Manual, dirigido a quienes realizan acciones de bibliotecario en las distintas entidades académicas y en la USBI. Al respecto, Elda Yarif Hernández Alarcón, bibliotecaria de la Facultad de Arquitectura, destacó que esta capacitación le ayudó a mejorar su desempeño en la ubicación de los libros en estantería y a reafirmar que la biblioteca virtual es lo más novedoso en la actualidad. En tanto, María Magdalena Hernández Castillo, bibliotecaria de la Facultad de Psicología, afirmó que muchas veces el trabajo del bibliotecario no es reconocido, cuando su función es muy importante en el sentido de que apoyan a los jóvenes que pasan del nivel bachillerato a la universidad, les indican de qué forma está organizada la biblioteca, qué tipo de libros pueden consultar, así como los reglamentos que existen. Bueno, sobre todo es muy importante tener algo organizado, los libros, sobre todo dónde consultar. Recuerde que todo aquello que no tenga ordenado, si no esté ordenado, es como no tener nada, porque de aquí a que lo encuentra está medio complicado. De ahí la importancia del bibliotecario, que sepa ordenar y hacer precisamente una buena selección, tanto de temas como de formas y diversas necesidades para armar una buena biblioteca. La directora del curso, Inés Dalila Valdés Bellido, adscrita a la Coordinación de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección General de Bibliotecas, precisó que la idea de esta actividad es que los bibliotecarios brinden un buen servicio a la comunidad universitaria. También explicó que una biblioteca, en el material que tenga, es ordenado con base en las asignaturas topográficas, es decir, por temas como humanidades, ciencias sociales, economía, bibliotecología, entre otros, que fue precisamente lo que vieron en este curso. Son las 20 horas con 41 minutos. Bien, pues este año, como hemos venido recordando, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a cumplir 100 años el próximo 5 de febrero, 100 años de promulgada. A lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo cada uno de los 136 artículos que la componen. Hoy le toca al artículo 8, que dice lo siguiente: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, en otros términos, que funcionarios y empleados públicos están en la obligación de explicar cuál es su labor, qué están haciendo en satisfacción de la propia sociedad. ¿Se cumple este artículo? Tal vez no en toda su cabalidad, pero a lo mejor sí. Son las 20 horas con 42 minutos. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Todos aquellos que les tocó vivir la intensidad de los movimientos populares en América Latina en la década de los 70, los 80, seguramente habrán reconocido esta canción, que la interpreta Horacio Guaraní, el gran Horacio Guaraní, que pues era muy popular en las peñas y en todos aquellos movimientos que había, como decía hace un momento, entre la década de los 70 y los 80, cuando las dictaduras de Argentina, de Chile, mostraban toda su ferocidad contra su sociedad. Y entonces muchos pobladores, muchos ciudadanos de Chile, de Argentina, venían a nuestro país refugiados. Y entonces estas eran una de sus canciones, una de las canciones que más se escuchaba. Era, por ejemplo, esta, Si se cae el cantor, en la voz de Horacio Guaraní. Y lo recordamos hoy porque, pues primero, pueden ser estos cantantes que puede pasar el tiempo y se quedan en el olvido, cuando forman parte de una época interesante. Y también lo recordamos porque acaba de fallecer. Esto fue el 13 de enero de 2017, en ese año. Murió en Luján, provincia de Buenos Aires. Acaba de fallecer pues el viernes 13, Horacio Guaraní, que nació en Las Garzas, en la provincia de Santa Fe, el 15 de mayo de 1925, tenía ya 91 años de edad. Su nombre era Heraclio Catalín Rodríguez Cereijo, y como decíamos, fue un gran cantante, compositor y escritor argentino. Horacio Guaraní, él se puso así como nombre artístico. Él ganó en alguna ocasión el premio Conex de Platino en 1985 como el más importante cantante masculino de folclore de la historia en Argentina. Y bueno, fue perseguido por la Junta Militar Argentina. Sus canciones eran prohibidas en Argentina por hacer una crítica hacia los gobiernos militares que dominaban en aquellos momentos. Pero fue una cosa curiosa, cuando pasa el tiempo, llega a los Saúl Menem, llegó a ser presidente de Argentina, que tenía una forma de ser un poco ligera, se volvió muy amigo de Horacio Guaraní, o Horacio Guaraní de él. Y entonces regresó Horacio Guaraní y pues todas sus canciones volvieron a escucharse en Argentina. A algunos les llamaba la atención que Horacio Guaraní, quien era un acérrimo enemigo de la gente del poder, hiciera amigas con Carlos Menem, que como podíamos saber también en la historia de Argentina, pues también en algún momento llegó a ser una decepción Carlos Saúl Menem. Pero bueno, ahí fue parte de su vida de Horacio Guaraní, que lo recordamos aquí en este momento, aquí en Voz Universitaria, como un personaje de la música popular de América Latina de la década de los 70, los 80, y no dudo que aquí en la Universidad Veracruzana también se haya escuchado en muchas ocasiones el gran Horacio Guaraní. Porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. Arte y cultura. El Museo de Antropología de Xalapa ha programado diversas exposiciones y actividades para el 2017 con el fin de que el público de todas las edades disfrute de este recinto, realice un recorrido por el pasado y conozca más de las culturas prehispánicas que habitaron el territorio veracruzano. Aquel que diga que no ha ido al Museo de Antropología, que esté aquí en Xalapa, es como no conocer Xalapa, ¿no? Ni Veracruz. Vaya, el Museo de Antropología es realmente uno de los mejores recintos, no solo del estado, sino del país. Las personas y familias que deseen invertir su tiempo de una forma diferente puede hacerlo de martes a domingo, de 9 de la mañana a 17 horas. Al respecto, Maura Ordóñez Valenzuela, directora del Museo de Antropología, comentó que cada año se realizan mejoras, se cambia el catálogo de exposiciones temporales y se plantean nuevas temáticas pensadas en los visitantes. Por ejemplo, la nueva temporada de los Cohetes del Max, como se llama, tiene un programa educativo permanente y gratuito que se desarrolla los domingos de 11 de la mañana a 13 horas. Este va a iniciar, los Cohetes del Max inician el 12 de febrero. Está dirigido a niños entre 4 y 12 años de edad y pueden participar en charlas interesantes, creación de manualidades, juegos en el jardín del museo y de muchas otras sorpresas. El Museo de Antropología de Xalapa cuenta con 3 espacios para la exposición temporal: la sala de exposiciones temporales, la galería del mezanine y la galería peatonal, por lo que en este año se contemplarán obras de diversos tópicos y materiales, desde esculturas de papel, cerámica, piezas arqueológicas y pintura, hasta textil y gráfica. Actualmente en la sala de exposiciones temporales se exhibe algo que realmente es fantástico, no se lo pierda, ¿eh? Autorretrato. Es la muestra de cerámica del artista Gustavo Pérez, la cual va a permanecer abierta al público hasta el domingo 12 de marzo. Yo no la he visto personalmente, he visto las fotografías de esta exposición de cerámica de Gustavo Pérez, pero es realmente alucinante, no se lo pierdan, ¿eh? Vayan a ver el autorretrato en el Museo de Antropología, en la sala de exposiciones temporales. También en la Galería de Mezzanine los usuarios pueden disfrutar de Pasos de la Evolución Humana, donde se exponen réplicas de huesos anteriores al Homo Sapiens. Esta se mantendrá hasta el viernes 20 de enero, ya le queda poco tiempo a esta exposición. Al caminar por el exterior del museo, en la Galería Peatonal, se encuentra una colección de fotografías titulada Diario de Campo, de la aventura a la investigación, el quehacer del arqueólogo, donde se refleja el trabajo precisamente del arqueólogo. El Museo de Antropología de Xalapa cuenta con un acervo de más de 1.500 piezas en exhibición, pertenecientes a las culturas prehispánicas del territorio veracruzano. Dicha colección es permanente y está distribuida a lo largo de 3 salas que se pueden recorrer en aproximadamente 1 hora y media. Para hacer más interactiva esta experiencia, hay visitas guiadas, audioguías y cédulas informativas instaladas en cada una de las piezas. La entrada a la colección permanente tiene un costo para el público de 50 pesos. Estudiantes, maestros e INAPAM pagan 25 pesos con credencial vigente, por supuesto. Los menores de 12 años de edad ingresan de forma gratuita. Son las 20 horas con 50 minutos. Las artistas plásticas Delia Olmedo y Teresa Rubio inician las actividades del 2017 en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, un evento programado en conjunto con la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad de Veracruzana, con lo cual refrenda su compromiso difusor hacia las manifestaciones artísticas procedentes de la creatividad femenina. La inauguración será el próximo miércoles 18 de enero a las 20 horas con la exposición De la piel a la piedra, este es precisamente de Delia Olmedo, mientras que Topografías es de Teresa Rubio. Delia Olmedo es originaria de la Ciudad de México, donde cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha participado en diversos talleres de dibujo, pintura y xilografía monumental, cuya producción exhibió en su primera exposición individual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo que respecta a Teresa Rubio, también es originaria de la capital de la República. Desde 1984 se ha entregado al estudio de la cultura y la filosofía de la India. Ha vivido por más de 20 años en Europa, cursando estudios en Oxford, Inglaterra y Lyon, Francia. Su arte se enmarca dentro del informalismo, tendencia que se refiere a la expulsión de formas y figuras para permitir que el espacio hable por sí mismo. En ese acontecimiento se van a leer poemas de la escritora Elsa Cross, por cierto, Premio de Ciencias y Artes en 2016, inspirados en la obra de Teresa Rubio. La dirección de la Galería Ramón Alba de la Canal es en Zamora, número 27, aquí en el centro de la ciudad, y la entrada será sin costo. La invitación es para todo el público, como suele pasar en la Galería Ramón Alba de la Canal, que siempre tiene muy buenas exposiciones. Entonces, miren, hay 2 invitaciones para el miércoles. Una para ir, puede programarse, ¿no? Por ejemplo, a las 7 va al Instituto de Artes Plásticas, allá en la avenida Primero de Mayo, y va a estar en la inauguración de esta performance que se llama El Túnel de la Burocracia. Después se va a las 8 de la noche a la Galería Ramón Alba de la Canal y va a estar presente en la inauguración de esta exposición de este par de artistas que son Delia Olmedo y Teresa Rubio. Así es que siempre habrá actividad cultural y sobre todo de exposiciones aquí en Xalapa. Bueno, nosotros pues prácticamente estamos llegando al final de este informativo de Voz Universitaria. Le invitamos a que nos sintonice el día de mañana a las 14 horas o a las 20 horas aquí a través del 90.5 XHRV Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a nuestro amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, así como también a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Aceves les decía que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La Señal Universitaria. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Season.